cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, compartiendo tú y yo toda esta música que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Ya sabes que tienes varias opciones, varias modalidades para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Los directos, ya sabes, a través de las emisoras de FM. Si tienes alguna en tu ámbito de cobertura, pues felicidades. Y ahí, pues simplemente con una emisora, una radio normal de FM, pues nos escuchas sin ningún problema. También, si has tenido la precaución de descargarte una aplicación, que es gratuita, se llama TuneIn, en tu móvil, tablet, smartphone, iPhone, etcétera, pues en el buscador pones radioesperantia.com y ahí pues nos escuchas perfectamente. Además, hay un montón de amigos que nos escuchan con esta modalidad en móviles. Y nos sorprende que casi duplican o triplican los que nos escuchan a través de los ordenadores, digamos, entre comillas, clásicos, normales. También, si estás en un ordenador y accedes a radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, ahí tienes fijos los reproductores donde nos puedes escuchar perfectamente las 24 horas del día. Y a esta hora, pues a nosotros, evidentemente, pero en el resto de la jornada, pues tienes los programas de los compañeros que que comparten, valga la redundancia, con nosotros, las emisiones de radioesperantia.com. Después ya si no llega ni a directos o te es muy complicado, pues escucharnos entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, lo tiene sencillo porque una vez que terminemos el programa, lo subimos al servidor. Y desde ahí puedes descargarlo en formato podcast o escucharlo ahí mismo. Para hacerlo, radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues encontrarás podcast, pinchas y te encontrarás pues con el de hoy, 526, casi nada. Y nada, sin perder ni un instante, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y seguimos de estrenos. Ayer lunes presentábamos lo nuevo de Bonnie James. Hoy escucharemos algo de ese fantástico disco, Future Soul. Y hoy nos vamos con más presentaciones. Es lo nuevo del vocalista de Catania, Mario Bion, de un señor que tiene una voz estas impresionantes, como Barry Barry White, algo así. Un fantástico vocalista que ha estado ligado a todos los movimientos, papi, que pues R&B, rhythm and blues, italianos, que también ha colaborado con un montón de músicos norteamericanos, ha pegado el salto y ya pues graba con artistas de talla mundial. Mario Biondi, que tiene nuevo trabajo, que es una delicia y que lo presenta estos días. Tampoco se prodiga mucho porque como está pues haciendo un montón de colaboraciones, pues tampoco es que tenga mucho tiempo para pues hacer una pausa, meterse en estudio, grabar, etcétera. Y es que es un vocalista muy muy cotizado, Mario Biondi. Comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, que te manda pues el mejor de los deseos. Bienvenido, aquí da comienzo Confusión. Beyond, Mario Biondi, nuevo trabajo. Open up your eyes. To Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. I just can't take another day without your love. Another night and I'll be flying home to you. Oh, open up your eyes, your eyes, and shine on me, yeah. Open up your eyes, need the love in your eyes. I'll be there, girl, to haunt you, I'll be there. Can't compare, make me feel like a millionaire. I just can't wait to hold you in my arms again, oh baby, and whisper sexy stuff to you over champagne. Ooh, open up your eyes, and shine on me. Yeah. Open up your eyes. In your eyes, I'll be there, girl, to hold you. I'll be there. Can't compare, make me feel like a millionaire. Ooh. I'll be there, girl, to hold you. I'll be there. Pedazo de voz, pedazo de álbum Beyond de este 2015 que presenta estos días, y nos hemos quedado sin complicarnos mucho la vida con el tema que lo abre, aunque el resto del álbum ya lo iré escuchando en los próximos programas de Confusión. Es una delicia. Open up your eyes. Mario Biondi de Catania, vocalista, hijo además de un cantante italiano y un fantástico registro de voz, como puedes apreciar, una verdadera pasada. Pues nos vamos con este teclista, Bajan Stepanian, que también presenta nuevo álbum y seguramente le dedicaremos portada un día de estos. Moonlight se llama este álbum del 2015, también estreno en Confusión. Thank you. un espectacular álbum de debut de este pedazo de teclista Vagan Stepanian. Lo he escuchado así por encima y me ha encantado. Un teclista de estos sobrio. Y con este álbum de debut que tiene colaboraciones, por ejemplo, como las de Eric Marienthal, por ejemplo, que nos sonará a todos, pues se sale. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Algo bastante curioso, fíjate, estaba empezando a escuchar este tema y estaba viendo el título y el intérprete, pero automáticamente me he ido a buscar la biografía de Faltbarger, fíjate lo que lo relaciona. Faltbarger, que bueno, escuchamos ayer, por ejemplo, la banda de San Diego, California, pero estos no son Faltbarger, son los canadienses 4 88. 488. Roll On, una maravilla de tema, incluido en el álbum que le da título. La banda de esta de Smooth Jazz que nos encanta. 480 East. O castellanizado 480 East. Las cosas que me pasan, ¿eh? Curioso. Lo estaba ya buscando, ya digo, Tom Eidos, no es Holly Henry, el saxofonista de Fatburger. Ya preparando un poco, pues lo que te iba a comentar. Y resulta que no eran Fatburger. Pues seguimos, esto es Confusión. Ya sabes que desde la realización y presentación te mandamos el mejor de los deseos, como siempre. Nuevo trabajo también para Vincent Ingala. Se llama Coast to Coast. Y nos quedamos con este Baby I'm Hooked. Que toca el saxo es quedarse demasiado corto, porque toca también bajo, teclados, saxos, lógicamente. Un músico muy completo, un niño prodigio, muy jovencito ya, pues empezó a despuntar en el panorama discográfico, del Smooth Jazz sobre todo. Y esto es lo que nos presenta el año 2015, Coast to Coast. Baby and Hooked. Baby, pues estoy atrapado, digamos, enamorado, digamos. I'm Hooked. Vincent Ingala, que presenta un nuevo disco que se llama, pues, así, Coast to Coast, de costa a costa. Y nosotros seguimos, ya sabes que tienes varias modalidades para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. En directo, la primera entrega la emitimos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com y en todas las emisoras que se unen a nosotros, y bueno, páginas y emisoras online y tal, que también remiten nuestros programas, y nada, ya estamos encantadísimos de que nos escuches de una forma o de otra y que comparta este programa con nosotros. Chris Botti, de Portland, Oregón, pedazo de trompetista. Este es el álbum con el que lo conocí. Midnight With You, Greg Grewal. Botti, que estaba estudiando en la universidad y en Portland, en Oregón, de donde es nativo. Aunque abandonó la universidad, pero bueno, el motivo estaba justificado, tiene justificante. Fue para acompañar a Frank Sinatra en una de sus últimas giras antes de que falleciera. Mereció la pena dejar la universidad, ¿no? Pues ya, continuó. Y desde hace un tiempo vive en Nueva York. Chris Botti, un álbum del 97 genial, Midnight With You, Medianoche Sin Ti. Precisamente el álbum con el que lo conocí, aunque no era el primero. El primero lo lanzó un par de años antes, First Wish. Y este tema que siempre me ha encantado, Red Groove. Chris Botti, un pedazo de trompetista que suena habitualmente aquí en las selecciones que habitualmente te programamos en Confusión. Espero y deseo que lo estés pasando realmente bien, escuchando el programa. Y aquí juntitos tú y yo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos vamos con un indicativo y por supuesto continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Del año 2003 del alemán Walker Mayes, África. Y habrás observado que hago pues incursiones en nu jazz, nu soul, nu funk, nu age, future jazz, un montón de estilos de estos un poco raros a veces, donde te encuentras pues verdaderas joyitas como esta. África, Walker Mayes, que firma como Mayes. Un sonido espectacular. Pues seguimos. Ayer, ya sabes, te presentamos el nuevo disco, Future Soul, del saxofonista virginiano de Virginia, Bonnie James. Y te dije que pues no sería la última vez que lo escucharíamos. Este es el tema que le da título a Future Soul, Bonnie James, al saxo de estos que nos encanta. Este disco, Future Soul, el saxofonista norteamericano de Virginia, Bonnie James, un saxofonista que venimos siguiendo prácticamente desde sus inicios y que no defrauda. Tiene un estilo muy, muy marcado. Y todo lo hace de miedo. Future Soul, su nuevo trabajo que te presentábamos precisamente ayer, lunes. Y que lleva el título de este tema, Future Soul. ¡Qué maravilla de saxofonista! Además, por un sentimiento que lo notas en cada uno de los temas. Pues seguimos, esto es Confusión y estamos disfrutando contigo de lo lindo con toda esta música. Digital Underworld, lo que es la banda que escuchas, y un tema impronunciable, HJ. Thank you. Underbuild. Until my angel touch. Me gustaría contarte algo más de esta banda, pero no he encontrado mucho más que pues hacen este tipo de música, broken beat, new jazz. El tema se llama HJ y aparece pues precisamente en este álbum de lo mejor del 2014. Soundex Exhibition Record. Deduzco que deben ser DJs que trabajan mucho el Future Jazz, el New Jazz, lo que se llama este estilo tan peculiar, Broken Beat. Esto es Confusión, ya sabes, todos los días, entre las noches, mejor dicho, entre las 11 y las 12 en radioesperantia.com o en tu reproductor de podcast favorito. Si decides pues esta modalidad que encontrarás en radioesperantia.com, te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy, 526 programas. Y una vez ahí pues puedes descargar o escucharlos directamente. A tu móvil, a tu pedazo de reproductor de MP3, a tu automóvil, donde desees. Digital Underbuild, HG o HJ. El otro día te lo presentábamos, Together, nuevo disco de Saxo Groove. Colaboraciones de Brian Culberson, Rick Brown, Michael Linton, Neil Shields. Es el tema que colabora con el que colabora Shields y The Shadows. Saxo Group con colaboraciones estelares. Dan Culberson, Rick Brown, Michael Linton, Nils, Darren Run, Shields, que es el tema del que colabora. Se llama Together, segundo álbum de esta playa de artistas. Se llaman como Saxo Groove. Y seguimos, pero me estoy dando cuenta que, bueno, el tiempo va tan acelerado que ya pues prácticamente nos quedan pues eso, 15 minutillos, poquito más. Spanish Hustle, son de Fatback Band. La música de esta banda, Fatback Band, Spanish Hustle. Y estamos ya a punto de terminar y, como te digo siempre, pues haciendo planes para la despedida. Lo que vamos a hacer, vamos a escuchar un indicativo. Bueno, más que un indicativo, la recomendación de Laura Jackson, Nos iremos con un pedazo de saxofonista, Kirk Wallum. Y ya sobre pues, su música, te iremos emplazando para el programa siguiente, aquí en Confusión, ya sabes, como siempre, cada noche, radioesperantia.com. Bien en directo o en formato podcast, disfrutando junto a ti. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Fantástico saxofonista que se nos fue pues prácticamente cerrando el siglo pasado, 99 creo, Grover Washington Jr. Robert Work and Underpay, el homenaje de Kirk Wallum, otro pedazo de saxofonista de estos de nuevo cuño. Bueno, de nuevo cuño ya está ayudito. Pero que es de otra quinta, de la de, por ejemplo, pues Sadao Watanabe o Robert Washington Jr. O bueno, los que abrieron la senda de lo que en principio se llama fusión, que luego pues se va pues consolidado con esta denominación de smooth jazz. Pues ponemos aquí el punto y aparte porque volvemos mañana miércoles. Espero y deseo que te haya encantado la selección que te hemos preparado para hoy. Nos iremos, o no te dejaremos con Chuck Mangione, este pedazo de trompetista argentino. Y una remasterización de una película protagonizada por Anthony Quinn. Yo la estuve viendo hace tiempo y tenía curiosidad porque primero escuché la música y la manera de la banda sonora. Y luego vi la película y no estaba mal. Los hijos de Sánchez, Children of Sánchez. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y el mejor de nuestros deseos, que seas muy muy feliz o moderadamente feliz, porque dicen que ser muy muy feliz ya pues te quita un poco el sentido. Y que volvemos mañana a la misma hora de 11 a 12 de la noche en la primera entrega en los directos. O ya en formato podcast, que lo encontrarás pues en cuestión de minutos. En el lugar habitual, radioesperancia.com, te vas a ir al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás los 526 con este. O también en esperancia.com, que habitualmente pues también colocamos todos y cada uno de ellos. A ser felices, no sé si te he dicho pues que desde la realización y presentación Fran J. Saavedra. Mañana miércoles más. Bye, bye.